cansado. Cansado de insistirte, toda mi vida vive penando. Y he enseñado a cumplir las promesas y las propuestas que tú me haces. Negra, tú no me tienes compasión. ¿Será que piensas que no soy humano? Yo soy un pobre diablo en la nación que vive agonizando por tu amor. Que vive agonizando por tu amor. Y en cuerpo y alma soy un desdichado. ¿Cómo supe? Perro Muriel en Medellín. Mil detalles, mi vida, yo he proseguido pa' conquistarte. Y encerrarme ni el ave cuando lo logran coger en trampa. Que llegan, le quitan la libertad. Muy cierto que a veces lo atienden bien. No vuelve a conquistar a su mujer y muchas cosas más al volar. No vuelve a conquistar a su mujer y muchas cosas más al volar. Es porque las heridas que hay en mi alma me lo han dictado. ¿Qué haremos con un hombre puro y fiel que vive agonizando de día y de noche, que vive pregonando a una mujer? Yo quisiera saber ese reproche que vive pregonando a una mujer. Yo quisiera saber ese reproche.